radiosemilla.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos entonces, Tomás. Bueno, finalmente nos vas a estar contando un poquito, remontando la historia de este gremio que viene hace rato, con una situación compleja, ¿no? Sí, como todos los trabajadores, afrontamos situaciones complicadas. En el caso de la lucha sindical en los medios de comunicación, tenemos una particularidad, que es que quienes deberían difundir los conflictos son las mismas empresas en donde trabajamos. Entonces, claro, sufrimos de un enorme silenciamiento, y por eso apreciamos mucho a los medios alternativos, comunitarios y populares, que nos permiten romper el aislamiento, romper el silencio y llegar con nuestro mensaje, con nuestros reclamos a la sociedad, y poder amplificar de alguna manera y que podamos ver que somos muchos los que estamos luchando. Nosotros venimos protagonizando un proceso de recomposición gremial en prensa que ya lleva varios años, con sus subidas y sus bajas, como en todo proceso de lucha, pero que está alumbrando este proceso de construcción un nuevo sindicato. El sindicato que hay en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTPA, en su momento famosa por la consigna "La peor opinión es el silencio", que allá a lo lejos en el tiempo, hace 30 años, encaró luchas y fue un proceso genuino, pero bueno, lamentablemente terminó burocratizándose y dándole la espalda a los laburantes de manera, tal vez sin ninguna comparación, porque cuando hablamos de otras burocracias como la UOM, por citar el ejemplo que hablábamos antes, bueno, la UOM es una burocracia, hacen negociados, pero está presente en los lugares de trabajo. La UTBA decidió abandonar literalmente las redacciones, las grandes concentraciones de trabajadores, para conformarse en una suerte de cámara pequeño empresarial de distintas radios que tienen mediana y baja frecuencia, que no son radios comunitarias, sino son radios comerciales pequeñas, y a partir de ahí generar una base de afiliados, también con muchos afiliados que no tienen absolutamente nada que ver con ningún tipo de actividad periodística, ni remunerada, ni no remunerada, ni comunitaria, ni comercial, sino que no tienen nada que ver. Y a partir de eso, bueno, fueron construyendo y atornillándose en los sillones. A partir de esta realidad... ¿Eso hace cuánto tiempo aproximadamente? ¿Que se da el proceso este en la UTBA? Yo creo que... Porque hubo como una especie de silenciamiento en general de todas las redacciones. Es decir, no se sabía, ¿no?, lo que pasaba. La década de los 90 fue arrolladora. Obviamente para todos los trabajadores, pero puntualmente en prensa se da la situación de que los medios de comunicación empiezan a ganar un prestigio en la sociedad como denunciantes de la corrupción menemista, aparece la cuestión del estrellato en el periodismo con mucha fuerza, se constituyen los oligopolios, los canales de televisión se privatizan y los compran los dueños de la prensa gráfica, que empiezan a comprar radios, se constituyen estos grandes grupos monopólicos. Ahí se dan los 90, ese gran concentración de medios. Con la privatización de los canales, se incrementa muchísimo. Y lo que es más importante, la conciencia de que los trabajadores de prensa, valga la redundancia, somos trabajadores, se perdió en los 90 y fueron muy pocos compañeros los que atesoraron ese legado y garantizaron que llegue a las nuevas generaciones esta idea de que quienes trabajamos en las empresas periodísticas, hagamos la tarea que hagamos, sea específicamente periodística, en el sentido de escribir las notas como redactor, editor, etcétera, los reporteros gráficos, los diagramadores, los correctores, los compañeros de maestranza, administración, todos los compañeros somos trabajadores de prensa, y el hecho de que uno ocasionalmente sea periodista no te aleja del resto de los compañeros por hacer un trabajo intelectual o que tiene que ver con la palabra. Esto hay muchos compañeros que todavía no lo entienden, pero hemos venido recuperando esta idea, que es que los trabajadores de prensa somos parte de la clase trabajadora. Como que ahí se instala un cierto elitismo. Se instala un cierto elitismo y el sindicato, en vez de combatir esto, decide replegarse, ausentarse de las redacciones y bueno, de esta manera no enfrenta a las grandes empresas. O sea, se llenan la boca hablando mal de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, de los intereses imperialistas, etcétera. Pero a la hora de enfrentar a los representantes locales de la CIP no hacen nada. O sea, a la hora de disputar la torta, por decirlo en términos llanos, que es cuánta plata se lleva el trabajador y cuánta plata se lleva la empresa, no intervienen. Entonces, bueno, a partir del vaciamiento y cierre del diario Crítica, en el año 2010, el diario que fundó y fundió el hoy famoso Jorge Lanata, junto a empresarios nefastos como Mata, que hizo lo mismo con Aerolíneas. A partir de ese momento empezamos a recuperar el poder de movilización en la calle, empezamos a conectarnos las comisiones internas. En un proceso, digamos, desde abajo, en un proceso por las bases, ¿no? O sea, el sindicato ausente. El sindicato estuvo totalmente ausente de la lucha de Crítica, y a partir de ahí, bueno, empezó un proceso en el cual la convocatoria a las distintas comisiones internas y la solidaridad que se había gestado en ese conflicto, que si bien no se ganó porque no se pudo frenar el vaciamiento, sí se consiguió con la lucha gestionar a través del Ministerio de Trabajo que la mayoría de los compañeros sean reubicados en otros medios. Digamos, por lo menos logramos eso, pero lo más importante que se logró es ver que si nos juntábamos, nos organizábamos, hacíamos ruido, pensábamos desde las medidas más clásicas de la lucha sindical, las movilizaciones en la calle, hasta cuestiones más novedosas, ingeniosas, artísticas, por todas las vías posibles podíamos hacernos escuchar y hacer cierto ruido. Hay que decir que este conflicto se da en un momento muy particular de los medios en la Argentina, que es que se empieza a hablar de la confrontación entre el gobierno nacional y el grupo Clarín, que rompen más o menos para el 2008-2009, en la época del conflicto del campo, y empieza a aparecer la cuestión de los medios como parte de la agenda política muy presente. En ese contexto, los laburantes, los que garantizamos que esos medios existan, nos empezamos a preguntar, cuando la presidenta dice los medios monopólicos y los acusa de desestabilizar, o cuando los medios monopólicos dicen nosotros somos los defensores de la libertad de expresión, bueno, ¿en qué lugar quedamos los laburantes? Entonces empezamos a gestar el contacto por la base, a través de los delegados, a través de compañero a compañero, de compañera a compañera, entre los laburantes de todos los medios, sea la patronal que sea la que está al frente de esos medios. Esto es a partir de lo de Crítica. En 2012 logramos recuperar las paritarias, presionando al sindicato, las paritarias para la prensa escrita. Ese proceso en 2013 crece considerablemente, Y logramos juntar una gran cantidad de compañeros en las calles, hacer visible que teníamos una posibilidad de presionar fuertemente. Y bueno, ya el año pasado, 2014, la burocracia de la UTBA nos deja fuera a los delegados electos por nuestros compañeros, nos deja fuera de la negociación paritaria y empiezan a negociar totalmente a espaldas de los trabajadores. Tratan de hacer una elección totalmente trucha, porque ahí nosotros lo que vemos es que la mitad del padrón no son trabajadores. También dimos toda una pelea judicial y de presión en las calles para conseguir hacernos del padrón de 5.000 afiliados. Perdón, pero el gremio obligatoriamente no tendría que presentar los padrones antes, sí, de una elección. Sí, pero no lo hacían. Las irregularidades son increíbles. Cuando llegamos luego de medidas judiciales, etcétera, a obtener esos nombres, bueno, muchos somos periodistas y tenemos alguna capacidad investigativa, sí. Y bueno, cruzamos los datos con la base del ANSES y nos dimos cuenta que había la mitad, 2.500 tipos, desde policías, banqueros, bueno, ni hablar de gente muerta, afiliada al sindicato. Ellos nos dicen, no, estos son los medios comunitarios. Cuando nosotros convocamos a los medios comunitarios y recorremos, nadie los conocía, no expresan ninguna realidad más que gente que está afiliada por una camarilla que hace lo que quiere y que infla el padrón con tal de garantizarse la reelección y sus propios puestos de trabajo, porque allá fue. Pero bueno, a vuelo de pájaro, un poco este es el proceso. Impugnamos las elecciones, que recién se hicieron hace muy poco, luego las elecciones estaban programadas para fines del 2013. Sí, recuerdo, hace larguísimo. Y bueno, finalmente las pudieron hacer, votaron 1.000 y pico de personas, mucho menos que lo que votaban antes, pero lo más importante es que no llevaron las urnas a prácticamente ningún medio. O sea, no hubo urnas en los diarios, se cuentan con la mano las redacciones puntuales que votaron. Y nosotros decidimos que esta etapa de la UTBA estaba agotada y nos embarcamos a través del plenario autoconvocado de delegados de la prensa escrita, radial y televisiva, que es la herramienta que nos dimos este tiempo para coordinar la solidaridad y las acciones y la resistencia frente a los embates de las patronales, que han sido muchos en estos últimos tiempos. Nos dimos la resolución de convocar un plebiscito que se hizo a fines del año pasado para la creación de un nuevo sindicato de prensa. Votaron 2.100 compañeros, 2.040 a favor de crear un nuevo sindicato, y de esa manera hemos dado por agotada la experiencia de la Unión de Trabajadores de Prensa de la UTBA, y nos estamos embarcando en la creación de un sindicato de trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, un sindicato de lucha con fuerte protagonismo y participación de las bases, de las asambleas, de los delegados, que con un criterio amplio, democrático, plural, pueda encarar la lucha contra estas patronales acostumbradas a manipular la agenda, a instalar lo que se debe hablar. Bien lo saben los medios alternativos, el rol que cumplen los medios masivos, y esa misma característica la tienen a la hora de discutir con sus trabajadores. Son patronales que, a diferencia de otras cámaras patronales, no hacen declaraciones públicas, no hablan, no dicen nada, ningunean absolutamente el conflicto. Porque no conocemos a la cara de sus dirigentes, referentes. Claro, se habla de Mañeto, pero no de claro. El que manda a las reuniones. A Mañeto. No, él no viene a las reuniones, pero tiene sus abogados. Bueno, hay dos cámaras patronales, AFERA es una, la Asociación Federal de Editores de Radio, de Diarios de la República Argentina, EDBA, que es la tradicional. Hay algunos que no están en ninguna cámara. Tienen diferencias supuestamente en línea editorial y en un montón de temas, pero obviamente hacen un frente único compacto para ofrecernos miseria. Este año las paritarias ni siquiera comenzaron, ya están vencidas. Ahora acá en mayo ya se vencieron el acuerdo del año pasado. La UTBA nos excluyó a los delegados y a los trabajadores totalmente de la discusión paritaria. No hay ninguna información ni en el sitio, ni en ninguna cartelera, en ningún medio, ni en ninguna red social, ni por escrito, ni hablada, ni impresa, no han dicho nada. Su pliego de reclamos lo discutieron entre cuatro paredes, gente que no representa a nadie. Y bueno, estamos ante el desafío de estar alumbrando un nuevo sindicato y estar planteándole a las empresas en donde trabajamos que están cerrando un acuerdo paritario, o que van a cerrar un acuerdo paritario, con un sindicato que no representa a nadie. Claro. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Hay algunos problemas técnicos. Hay algunos, sí, pero... Para todos los vecinos que de la zona, sabrán que estamos medio aproblemados con los cortes de luz que han habido y los servicios de... Internet que se interrumpen. Y en esta radio no tenemos... Prurito para nombrar a las compañías. Speedy es un desastre, pero no solo Speedy, Telecentro también lo padecemos, sí. Así que solo nuestros vecinos nos están escuchando, porque solo la antena, la gran antena que hemos puesto aquí en el techo de IMPA, llega, garantiza la transmisión en este momento, las ondas sonoras. Ondas sonadas por el barrio. Pero como siempre, el programa Trabajador, el botoncito en la página, guardamos los audios para que el que quiera pueda escucharlo en el momento que quiera. Puede escucharlo y puede bajarlo. Le hace un clic en el reproductorcito que está a la derecha, un clic con el botón derecho también precisamente, y aparece la leyenda guardar audio como, y uno lo guarda en su propia PC. Así que aguante la antena. Muy estábamos bien. Con nuestro amigo Tomás, que nos hizo nos pintó un gran paisaje de lo que venía siendo en los últimos tiempos el gremio de prensa, que tomó en un determinado momento una decisión. Crear un nuevo sindicato, que es un paso más en este camino de recuperar nuestra identidad de clase. Somos trabajadores, no hay márgenes para la salida individual, por lo menos como lo vemos nosotros, entonces necesitamos adoptar los métodos de los trabajadores. La asamblea, la huelga, la movilización y el sindicato, porque sin un sindicato que se ponga al frente, que organice, que defienda, que asesore, que cuide a las comisiones internas que existen, que ayude a fundar comisiones internas donde no las hay, sin una herramienta gremial, esta lucha queda trunca. Y lo hemos visto con esta situación, que tenemos al Ministerio de Trabajo, a las patronales y a la conducción burocrática de la UTBA negociando una paritaria a espalda de los trabajadores. Que una negociación que ni siquiera comenzó, pero esto es general de todas las paritarias que están aletargadas. Pero eventualmente las van a cerrar dejándonos afuera. Nosotros vamos a pelear para que se escuche nuestra voz, nuestros reclamos, pero sabemos que es difícil. Entonces, bueno, decidimos fundar un nuevo sindicato y no es una decisión que haya provenido de una cabeza iluminada, sino que es la misma experiencia de los compañeros de las redacciones que hacen los procesos de lucha, que se desafilian por su cuenta. Ah, previamente hubo bastante muchos compañeros se están desafiliando, no ven ningún sentido en seguir aportando plata a un sindicato que no te defiende. Durante años que no existe, dimos la pelea para que los compañeros se afilien, previamente ustedes pelearon para... Claro, cuando presentamos la pelea, digamos, antiburocrática, nosotros presentamos lista en 2010 y en 2013 en las elecciones que se terminan de hacer recién ahora, casi un año y medio después. Y bueno, ganábamos en todas la lista de oposición, ganaba en todas las grandes redacciones, pero con el padrón de colaboradores, de jubilados y de estas radios que comentaba. Sí, el padrón truchado, digamos. Padrón truchado, donde vos tenías en Clarín votando 40 personas, en una empresa de 1.500 trabajadores, y de pronto en un medio que no se le conoce ninguna experiencia de lucha, también votando la misma cantidad de trabajadores, es injusto, sobre todo porque estaban inflados esos padrones, no es que expresaban la realidad. La realidad genuina, porque... Sembraba mucha sospecha. Y la situación, bueno, tragicómica casi, de que las figuras públicas que apoyan a la UTBA y que se dedican al rubro periodístico, por ejemplo el secretario adjunto, el Rulo de la Torre, en Página 12, que no participa de las asambleas y casi no participa de las medidas de lucha. ¿Cómo hay? ¿Cómo ser si hay una asamblea en Página 12? Sigue trabajando. El hombre no va a la asamblea. Claro. a ese nivel de, claro. de ni siquiera para ir y discutir o algo. Sí, digamos. O ponerse en contra o lo que lo fuera. Que fue, totalmente que fue, abandonada el rol sindical, el profe Javier Romero es otro personaje que está en la conducción de la reelecta Celeste Blanca en la UTBA, perdón, y bueno, es realmente llamativo que figuras de este tipo, bueno, no tengan ninguna actitud sindical, pero estén en el sindicato. No se entiende para qué quieren un sindicato. Y es lamentable, pero bueno, ahora es momento de construir en lo positivo. Nosotros necesitamos generar nuestra propia finanza, nuestra propia organización, nuestra propia sede, un lugar donde nos podamos reunir. Nos venimos reuniendo de prestado en la Asociación de Reporteros Gráficos, los compañeros fotógrafos. Ahí es donde se reúnen los delegados de prensa. A veces nos reunimos en el gremio docente, en la AGD de la UBA, o a veces nos reunimos en el sindicato del subte, pero no tenemos un lugar donde los delegados de prensa de la Ciudad de Buenos Aires nos podamos reunir, podamos charlar, discutir, hacer formación. Eso es lo que estamos necesitando los trabajadores de prensa, que en este camino hemos logrado recuperar la organización gremial en Clarín, que viene Clarín, los trabajadores de Hidro Clarín, de protagonizar una fuerte lucha en el diario. Estamos con los compañeros de la agencia de noticias estatal TELAM, que también están dando que una esa lucha. Debe ser una pregunta, digamos, para nosotros y nuestros amigos y audiencia. Uno se imagina prensa, por supuesto, los grandes medios. Y bueno, las agencias también tienen muchos trabajadores. La agencia TELAM sí tiene 1,000 trabajadores. Después está Diarios y Noticias DIN, que es de la propiedad, en el directorio están los dueños de Clarín y de La Nación, es también grande, no tan grande por supuesto. Después están Noticias Argentinas, después son más chiquitas las agencias internacionales, están en una situación complicada, ANSA, EFE, AP. Es un aspecto importante el tema de todas las agencias, pero particularmente en el caso de TELAM, donde el sindicato se había ausentado ya hace 10 años, que no convocaba elecciones en TELAM, donde hay un sindicato de empresa totalmente burocrático, ligado a UPCN y a los gremios estatales, que plantea que los trabajadores de TELAM son trabajadores estatales. Nosotros planteamos que son trabajadores de prensa y damos esa disputa. Y bueno, los compañeros de la Comisión Interna de Prensa no son reconocidos por la UTBA, no son reconocidos por la patronal, y sí son reconocidos por un grupo importante de los compañeros que los votó y los apoya. El otro día hubo una actividad en la puerta de TELAM muy importante. Entonces, un poco contar estas dos experiencias, la de Clarín, que después de 10 años de no tener organización porque la UTBA les dio la espalda, porque el diario, la patronal tiene una conducta brutalmente antisindical. Sí, una en un sentido una derrota hace unos años atrás cuando rajaron a toda la comisión directiva. Rajaron a toda la comisión interna, hubo represión, nunca más se pudo levantar la organización, y con este proceso de recuperar las paritarias, bueno, se logró organizar Clarín. Entonces, bueno, venimos, de pese a todas las dificultades, de unas semanas en donde hubo luchas en Clarín, luchas en TELAM, luchas contra despidos en la revista Pronto, que es una revista que tiene mucha venta y que realmente es un gran negocio, es una revista que está en cualquier peluquería. Bueno, ahí hay una comisión interna luchando contra, y una asamblea luchando contra despidos. Es decir, trabajadores de empresas distintas, de patronales distintas, unificados en una lucha conjunta, solidariamente. Tocan a uno, tocan a todos. Esto es importante. Y a este proceso que se dio muy fuerte en la prensa escrita, bueno, estamos logrando que nos acompañen y que se sumen y que sean protagonistas también los compañeros de las radios y los compañeros de los canales de televisión. Qué importante eso que decís. Ha habido algunas peleas, inclusive hemos comentado nosotros en algunas radios, ¿no? Sí, ha habido conflictos en Radio Rivadavia, conflictos en la Rock and Pop, en Radio América. Básicamente les pagan el sueldo tarde, no les pagan los retroactivos de los aumentos, no les pagan, les pagan tarde el aguinaldo, un maltrato muy, muy, muy abrupto, muy violento por parte de las patronales. Es un sector muy, muy golpeado el de las radios, donde predomina mucho el cuentapropismo, o sea, que te den el espacio para que vos vendas la publicidad y así te sostengas, pero sostengas tu programa, digamos. Tu programa, claro. Pero bueno, los trabajadores, los productores, los del informativo, etcétera, quedan bastante abandonados. Operadores. Los operadores tienen su propio sindicato, que es muy fuerte. Ah, mirá. Y tienen la posibilidad de bajar la palanca. Posibilidad, claro, que... Cierran el... No dan aire. Claro. Tanto los locutores como los operadores tienen sus propios sindicatos, así como en televisión. Tenés el Sindicato Argentino de Televisión, el SAT, que también es muy fuerte, que es el que también te baja la palanca y que han protagonizado luchas importantes. Son sindicatos, de todos modos, con un perfil más burocratizado, pero que sin lugar a dudas tenemos que coordinar en un futuro, claro, muy cercano, medidas de lucha conjuntas. Primero tenemos que tener un sindicato. Nosotros tenemos que poder coordinar y aunar luchas como trabajadores de prensa con los trabajadores de televisión, los operadores, los locutores, con los obreros gráficos, con los obreros del papel, con los canillitas, con los camioneros, o sea, con todos los que forman parte de la cadena productiva. Así como las empresas hacen sus holding, digamos, siguiendo todos los eslabones de la producción y la distribución, ustedes también están pensando, sí, del canillita al que escribe. Es la única forma de generar una presión y que los patrones entiendan el único lenguaje que pueden entender, que es el del bolsillo. Claro. O sea, necesitamos poder afectar sus ganancias sin exponer a nuestros propios compañeros, sin hacer ninguna medida que no estemos capacitados para poder defender. Sí, o que nos aísle, ¿no? En esa medida. Ustedes, al decidir el tema del sindicato, digamos, de crear otro sindicato, me imagino que habrá sido producto de muchos debates, ¿no? Porque en realidad es un debate que está en el centro de muchos otros sindicatos. En algunos casos han decidido hacerlo, en otros no. ¿Qué los llevó a ustedes a finalmente decidirse? Dimos la lucha como oposición. Mediante la movilización, mediante las presentaciones al Ministerio y a la Justicia. Eso en UTBA. En UTBA. Logramos obtener el padrón, logramos suspender las elecciones, pero no logramos que el Ministerio de Trabajo tome la decisión de depurar el padrón. Claro, si van a depurar el padrón de prensa, están generando un antecedente donde se caerían muchos. Imagínense muchos lo que es el padrón de comercio, por decir algo que claro, es muy difícil de controlar. Nos lo imaginamos. Claro. Estamos hablando de una magnitud. Entonces, bueno, no quiso tomar ese paso. Siempre criticamos al ministro candidato Carlos Tomada, y como representante de un movimiento político, de una muy importante, que es el kirchnerismo, que tomó el discurso crítico hacia los grandes medios, pero a la hora concreta de estas luchas le hacen un gran favor a los manietos. Claro. Al no desactivar un punto que es neurálgico. Exactamente. ¿No? Que por otro lado es una medida antiburocrática mucho más. No están dispuestos a tomar ese paso. Claro. Claro, como alguien dice, que me parece muy valedero casi para todos los casos, es cuando se da una lucha, es en quién te estás apoyando para dar esa pelea. Porque en quién te estás apoyando para dar esa pelea, en este caso contra Carlino o lo que sea, estás definiendo, digamos, cuáles son tus intenciones, tus objetivos, ¿no? Sí, nosotros... ¿A quién afectás con esto? Pensamos enfrentar a todas las patronales, y tal vez eso moleste, a la patronal de Telam y a la patronal de Clarín. Por supuesto que entendemos que la patronal de Clarín es más poderosa, sí, no es permanente, lo mismo, claro, y que va a durar, digamos, más allá de este gobierno, y que tienen un poder incalculable y que son un enemigo no menor, pero también es un gran enemigo o adversario, Cristóbal López en C5N, el grupo Spolsky, que viene de dejar un tendal de vaciamiento. Ahora, si quieren, podemos hablar de esta situación. Mañana hay una medida de lucha en el Ministerio de Trabajo. ¿Está vinculado a qué? Al vaciamiento de... El grupo Spolsky es el grupo que a través de la revista 23 fue, digamos, posicionándose en distintos medios: Tiempo Argentino, El Argentino, Radio América, Rock and Pop, CN23... para nombrar algunos medios, más un montón de otras revistas. Se expandió al calor de la pauta oficial, millones y millones de pesos en pauta oficial, un conglomerado difuso de razones sociales cuyos titulares no son los dueños reales. Spolsky y Garfunkel no figuran en ninguna sociedad, pero son los dueños. Y a partir del año pasado empiezan a orientar sus inversiones en otros rubros, en las telecomunicaciones, empiezan a achicar, a vaciar, y lo más dramático y drástico fue lo que está sucediendo en la imprenta poligráfica, que la había comprado el Grupo 23 hacía un tiempo. Y bueno, ahí hay 60 compañeros que dejaron de cobrar sus salarios y que están dando una lucha para hacerse escuchar, para recuperar sus puestos de trabajo, y que están denunciando un vaciamiento. Por supuesto que las máquinas no se las llevaron porque son muy grandes. Muy pesada. Muy pesada y no es fácil. Pero bueno, están enfrentando eso y bueno, estos son... ¿Están en paro o están...? Están sin trabajar. Sin trabajar. Porque la empresa se borró, digamos. Y mañana hay una movilización al Ministerio de Trabajo, y lo que es interesante es que los trabajadores de prensa de Tiempo Argentino, del portal InfoNews, que es el portal del Grupo 23, etcétera, están acompañando esta lucha y están haciendo una lucha conjunta, obreros gráficos y trabajadores de prensa, intercambiando asambleas, reuniones, asumiendo que somos todos parte de una misma clase, que enfrentamos a los mismos patrones y que es lógico que nos unamos para defendernos mutuamente, para apoyarnos. Así que eso es algo muy, muy bueno que está pasando, pese a las dificultades, que podamos enfrentar conjuntamente obreros gráficos y trabajadores de prensa. Uh-huh. Es una alianza indispensable. Hay una historia de encuentros y desencuentros, pero bueno, es estratégico, como todas las otras ramas de la actividad que mencionábamos, que es necesario que nos unamos. Pero bueno, en definitiva, la discusión y la decisión de formar un nuevo sindicato es, ya no podemos gastar más energías haciendo oposición a una burocracia que afilia a quien quiere, cuando quiere, mientras a nosotros nos cuesta muchísimo afiliar un compañero. Casi que compañeros que han ido con escribano público para poder afiliar a compañeros, te hacen todas las dificultades para que te afilies, entonces, y después afilian el sindicato se extiende a todo el conurbano y Ciudad de Buenos Aires, y entonces aprovechan esa cuestión de la amplitud geográfica para moverse a sus anchas y hacer acuerdos con sectores puntuales y afiliar así de a 100, mientras nosotros afiliamos de a 1. Y después que los propios compañeros en las bases no quieren saber nada con que les saquen la plata. Es muy difícil hacer una campaña de afiliación cuando tenés enfrente eso, ¿no? Claro, los compañeros nos dicen no van a ganar nunca. No van a ganar nunca con esa sabiduría. Ahora, nosotros tenemos el gran desafío, y que lo vamos a averiguar este año, y vamos a pelear para que sea, digamos, un proceso representativo, genuino. Si los compañeros no quieren la UTBA porque no quieren a ningún sindicato, o el problema es con esta burocracia. Nosotros creemos y queremos convencer a los compañeros de que el problema es esta burocracia y necesitamos un sindicato representativo de los laburantes. Y bueno, ese es el desafío. ¿Y cómo serían ahora los pasos entonces que ustedes prevén para ya concretarlo, y cuál sería el reconocimiento posible, ¿no?, de ese sindicato, dado el unicato sindical que rige? Sí, vamos a conformar una comisión directiva que se está conformando en estos días. Los nombres, los compañeros, se están sumando sectores nuevos al nuevo sindicato, o sea que no han participado del plebiscito, como los compañeros de Canal 7. No fueron parte activa del plebiscito, pero una vez que vieron la contundencia, se están sumando. Entonces estamos... Ampliando y definiendo los nombres de los compañeros antes del Día del Periodista, que es el 7 de junio. Esto va a estar definido, vamos a salir a anunciarlo públicamente, vamos a hacer la simple inscripción en el Ministerio de Trabajo, y después inicia un largo proceso donde hay vericuetos legales, burocráticos, pero donde lo importante es la representatividad real y cuántos compañeros bancan esta idea. Perdón, ¿qué cantidad de compañeros habían en el plebiscito, votaron por un nuevo...? 2.040 compañeros. Ahora la idea es una cifra. Sí. Que estos 2.000 compañeros, más de 2.000 compañeros, bueno, se transformen en protagonistas activos del nuevo sindicato. Nosotros no queremos reemplazar a la burocracia. Mala sino, por una burocracia buena. Claro, queremos que participen los compañeros, que se involucren. Es difícil tomar la decisión en el año 2015 de dedicarse a construir un sindicato, de renunciar a muchos de los aspectos de la carrera profesional, porque acá nadie se engaña, dedicarse a armar un sindicato implica renunciamientos, sí, no solo a lo familiar, a lo, al tiempo libre, sino a lo, quienes escribimos notas, quedamos expuestos, sí, porque estamos haciendo una apuesta, digamos, y apareciendo públicamente con una postura enfrentada a las patronales. Pero bueno, es una decisión. Y sin protección, digamos, sí, este momento, entre dos aguas. Claro, entre dos aguas. La protección es la legitimidad de nuestras asambleas. Exacto, claro. Muchas veces, como en toda lucha, ¿no? Hay momentos de más esperanza y más optimismo, y momentos donde uno se siente que está luchando contra los molinos de viento y que nos falta mucho. Pero yo siempre digo, el solo hecho de que nosotros podamos en la Ciudad de Buenos Aires hacer 20 asambleas en 20 medios distintos, con delegados que estamos interconectados, que somos solidarios entre nosotros, que tenemos herramientas comunes, y que nos podamos parar frente a las asambleas, convocar las asambleas grandes de 300 compañeros en Clarín, asambleas más chicas como la que me toca, de la que me toca participar a mí en Revista 23, donde somos 30 compañeros, distintos tipos de asambleas, que estemos todos coordinados, que nos paremos frente a nuestros compañeros, hablemos, digamos lo que decimos, y no nos liquiden de un plumazo, quiere decir que algo de fuerza tenemos, porque las patronales saben que el sindicato no nos bancan, pero sabe también que si nos liquidan de un plumazo va a haber protesta, claro, va a haber lucha, y que tenemos capacidad de hacer ruido, que sabemos utilizar bien el tema de los medios, de las redes sociales, de llegar a personalidades públicas, de ir a hablar con todo el mundo para que se sepa que quienes dicen defender la libertad de expresión no permiten la libertad sindical. Entonces, en ese sentido, tenemos esa fuerza, que es la fuerza, claro, de nuestros compañeros. Ahora el desafío es transformar eso en una institucionalidad nueva, genuina, que permita negociar en mejores condiciones, claro, con estas patronales tan poderosas. Es un trabajo intenso. Es una apuesta. Pero que al mismo tiempo, yo me sospecho, calculo que hay de distintos sectores de trabajadores también miran con curiosidad cómo es eso de abandonar, qué sé yo, un gremio detestado, que se da, se repite en muchas circunstancias, y formar algo nuevo. Y que no surge de un repollo, porque indudablemente han ido conquistando una cantidad de cosas. Tiene madre y padre. Claro. No, es que han cumplido los pasos de querer, digamos, liberar de esa burocracia el sindicato de UTBA, y bueno, todo tiene un tiempo. Cuando el tiempo se acaba y los esfuerzos se ve que son en vano, que no se llega al objetivo, bueno, no queda otra más que formar un nuevo sindicato. Exactamente, esa es la idea. A veces decimos, con solo tener un lugar en donde nos podamos reunir, claro, con un calentador de agua y un paquete de yerba el y sindicato un mate, no es el edificio, es la gente. Es la gente, la, claro, gente está, digamos. Ahora esto hay que dotarlo de... Claro, un lugar común, hasta para hacer cualquier espacio, uno dice, queremos un lugar donde juntarnos, donde invitar a la gente, etcétera, etcétera. Sí, también sí, tiene, pero su... tener un sonido, tener banderas, tener, claro, bombos, tener megáfonos, claro, cosas elementales que parece... Sí, que le van dando identidad y mayor coherencia, claro, también. Y una referencia cuando uno tiene un problema o algo, ¿dónde voy? Claro, tal cual. Que haya un lugar donde haya abogados. Tenemos abogados laboralistas, uno de ellos es delegado en TELAM, otros que nos acompañan de la Asociación de Abogados Laboralistas. O sea, estamos conformando... ya en los hechos, esa institucionalidad, claro, digamos, exactamente, ¿no? Falta el campeonato de fútbol, claro. hemos hecho un campeonato de fútbol también, como agrupación la hemos hecho, como colectivo de trabajadores de prensa hemos hecho un campeonato de fútbol, pero sí, hay que hacer uno más grande con más equipos, que no sea de equipos de 5 sino de 11, eso sería un salto en claro, en calidad, Nos quedó debiendo el campeonato de fútbol mixto, pero bueno, ahí parece que... ¿Cómo son la participación de las compañeras en todo este proceso que estás pintando vos de, sí, organización y reorganización? Las compañeras tienen una participación muy protagónica en las asambleas. En las asambleas, en el lugar de trabajo. Hay mujeres, hay... Sí, sí, por supuesto. ¿Un porcentaje alto? Hay un porcentaje alto. En mi asamblea son más de la mitad, por empezar, digamos. Pero sí, en muchos medios la participación de las mujeres es muy fuerte. Nos cuesta, y es una gran deuda, que haya más compañeras que asuman la tarea de ser delegadas. Hay un conjunto de compañeras delegadas, pero eso hay que apuntalarlo, en el sentido de que la proporción no es la que nos gustaría. pero bueno, es un proceso que hay que darse. O sea, el patriarcado es fomentado por los medios de comunicación. Funciona. Y funciona también hacia adentro de los medios. Así que bueno, es una preocupación central. El patriarcado y las tareas. Y las tareas. Es generalizado en los gremios, porque, ¿no es cierto? Porque vos decís, la participación de las compañeras en la asamblea, en el lugar de trabajo, es alta. Y cuando hay que salir para ir a hacer algo o reunirse a otro lugar. Y en la pelea también es alto, supongo. Claro. Sí, porque absolutamente, es a la par. Se ve. Es a la par y hay compañeras referentes, dirigentes, delegadas en, por ejemplo, en el diario BAE, en Página 12, en el diario Crónica, en La Nación, pero bueno, faltan claro, más compañeras, y a veces la discusión se masculiniza demasiado y es un problema, pero bueno, vamos a afrontarla. Generalmente en las directivas, ¿no? Se masculiniza totalmente. Sí, a la hora de ver quiénes son los que van a ocupar los primeros puestos de una cantan lista. Cantan primero los varones. Sí, no, y me además, parece. Digamos, yo quería agregar ese elemento objetivo que tiene la mujer, que en el lugar de trabajo ya tiene organizada su vida, puede participar en la asamblea o en la pelea o en la lucha que haya allí. Ahora, después de ese horario que tengo organizado, claro, a las 7, ¿quién se queda con tenés la criatura? Tienes que atender los chicos. Sí. Una por guardería. Eso... En el nuevo sindicato, la nueva sede sindical, un cuartito tendría que ser convertido en una guardería para los es chicos. Es una gran de idea. Y de los compañeros, ¿no? Porque también hay muchos padres que nos hacemos cargo a la par de la crianza. Por supuesto. Para que lo puedan hacer también en mejores condiciones. Pero sí, es un desafío muy importante. Trabajar la cuestión de género, trabajarlo en la cuestión... Nosotros nos interesa enfrentar a estas patronales porque queremos vivir mejor, como cualquier laburante, queremos llegar a fin de mes, queremos no tener miedo a que nos rajen, queremos no sufrir de la precarización, queremos una vida feliz. Nos preocupa también los contenidos de los medios. No nos conformamos con la cuestión salarial, no somos en ese sentido corporativos, nos parece que un sindicato, que todos los sindicatos deben discutir los destinos de la rama de actividad a la que se dedican y también los destinos del país. Digamos, hay una tradición, exacto, digamos, en la Argentina muy rica, la CGT de los argentinos, el programa de la Falda de Huerta Grande, digamos, los trabajadores tenemos que discutir los destinos de la nación y puntualmente tenemos que discutir nuestra rama de la actividad. El obrero de la construcción tiene que discutir los planes de vivienda, los trabajadores del subte, el transporte público, y los trabajadores de prensa tenemos que discutir el rol de los medios. Que es enorme, porque tiene una influencia ideológica y política sobre la sociedad impresionante. Sí, que en los últimos años ha ido creciendo. Se ha multiplicado. El otro día un experto en comunicación, un profesor, Luis Quevedo, decía en una entrevista en el diario BAE que los grandes poderes financieros se dieron cuenta de que los medios eran algo demasiado importante para dejarlo en manos de periodistas. Entonces, bueno, han ido adquiriendo, y esto obviamente es un proceso que va mucho más allá de la Argentina. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos un rol, que es como trabajadores organizados, decir, la comunicación no es mercancía, la comunicación es un derecho social, pero obviamente, como laburantes y representantes de nuestros compañeros, no nos podemos dar un tiro en los pies y plantear que cierren los medios porque nos quedaríamos sin nuestra fuente de trabajo. En todo caso, es discutir, bueno, ¿cómo es esto de que hay medios privados que conciben al periodismo como un negocio? ¿Cuáles son los límites para esto? ¿Cómo se tiene que manejar? La responsabilidad, ¿no es cierto?, frente a lo que se dice, frente a la noticia. Y eso, ustedes son las piezas que ejecutan eso, o sea, tienen ahí un rol fundamental, ¿no? Claro, por eso también está necesaria la unidad con los otros actores que también están en la comunicación. Sí, ¿no? Absolutamente. Porque también tienen ese desafío y esa tarea que no es fácil. Sí, nuestra tarea para esta, digamos, primera etapa de construcción del sindicato es convocar a los medios comunitarios, alternativos y populares a discutir cómo se van a integrar al nuevo sindicato, qué cosas se pueden hacer de conjunto. Por supuesto que la lucha antimonopólica, la lucha por los espacios de los medios alternativos, las frecuencias para las radios, que las revistas independientes no paguen el IVA, digamos, todo un programa. Es un programa que particular. Igual enfrentamos a los mismos patrones, porque los que se encanutan las frecuencias son los mismos que nos precarizan a nosotros. Entonces tenemos que encontrar la forma De articular esas luchas que aparecen como distintas, pero en realidad tienen un mismo como vos decís, un mismo patrón, ¿no? Un mismo objetivo, que es la democratización de la comunicación. Me parece que ahí también hay un desafío, que es que los medios comunitarios, quienes decidan encarar ese camino, tienen que poder ser sustentables, en el sentido de que los compañeros puedan ser trabajadores con derechos, con salario, con, digamos, también queremos dar esa discusión con los compañeros. Hay compañeros que ya están dando esa discusión, digamos, de cómo hacer del medio alternativo algo que me permita vivir de eso. Esa es una discusión profunda, porque hay, sí, hay compañeros que no quieren por eso. Claro. Pero lo que sí hay cosas comunes es, bueno, es el tratamiento de la comunicación, sí, como sí, decías sí, vos, y tantísimas cosas, ¿no? Sí, el carácter del trabajo es una discusión. Más allá que algunos quieran o no el salario o lo que sea, ya no sería salario. Pero es un debate, ¿no? Es un debate y nosotros queremos abrir esto a que se pueda charlar. Y sí, está muy bien lo que decían, digamos, la cuestión de los medios alternativos es fundamental para discutir el rol de los medios. Y nosotros venimos haciendo una experiencia que tiene que ver con este proceso de recomposición sindical, de que cuando la asamblea está fuerte y que cuando la asamblea logra que se pierda el miedo, se empiezan a discutir los contenidos. Y si quieren les puedo comentar un par de antecedentes. ¿Cómo no? Sí, nos encantaría. Sí, sí. Concretos. Estaría bueno. Después de un corte. Lo dejamos después del corte, ¿cómo sí, no? Sí, lo bueno, dejamos. Pequeño corte. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Estamos otra vez en el aire? Por supuesto, dice Rama, el operador. Vos estabas por contarnos algunas anécdotas que nos habías dejado muy interesadas. Sí, perdón, estamos, si estuviéramos almorzando en lo de Mirta Alegre, justo le habíamos dado el hombre de prensa, tenía la boca ocupada masticando un chocolate. Muy sanguchero, siempre decimos. Donde hay comida... Claro. Ahí está. El periodista va a agarronear. Muy bien. Hablábamos del tema de los contenidos. Hay una lucha silenciosa, invisible, por las grietas, los intersticios. Cada compañero que decide, digamos, tratar de generar un periodismo a favor de los sectores populares, darle voz a las organizaciones en lucha, se da una pelea, muchas veces individual o con alianzas, con los compañeros, con complicidades, para tratar de filtrar determinadas noticias, determinadas luchas. No es lo mismo, y nada es por casualidad. Cuando uno ve en un medio corporativo masivo que se está difundiendo una lucha, es muy probable que detrás de eso haya alguien que haya tomado la decisión de ir a cubrir eso, de escribir sobre eso, de reportar sobre esa situación. Y eso es algo que hay que valorar y defender. Nosotros defendemos, antes que nada, el sagrado derecho a decir que no, yo de esto no escribo, yo de esto no lo digo, no me puede hacer. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con organización. Cuando vos no estás precarizado, cuando vos tenés una asamblea y cuando vos tenés un conjunto de compañeros organizados, podés decir, bueno, yo esto no lo escribo, y si querés escribilo vos, porque digamos son los límites de la pelea por los contenidos. Pero hay momentos puntuales en donde la censura, que es cotidiana, que es la censura, sobre todo contra los sectores populares, contra los explotados y las organizaciones que procuran organizar la lucha, esa censura cotidiana a veces es flagrante. Y hay momentos puntuales en donde los trabajadores hemos logrado, mediante asambleas, hacer público nuestro descontento por la línea editorial de los medios en donde trabajamos. Voy a mencionar un par de ejemplos. El más conocido tal vez es el caso de Darío Aranda, es un compañero periodista que escribe en Página 12, que es uno de los que más conocen y han escrito sobre la cuestión del saqueo medioambiental, sobre la lucha de pueblos originarios y campesinos. El compañero viene hace muchos años siguiendo el tema de los estragos que genera el fosato, que genera la megaminería y toda esta economía extractiva de saqueo. Al calor del conflicto con el campo, se le da aire para que escriba en contra de la soja. Cuando se acaba el conflicto... Él escribe en Página 12. Él escribe en Página 12, Darío Aranda. ahora acaba de publicar un libro sobre las luchas medioambientales. Un compañero realmente muy destacado en su labor, bueno, en determinado momento le empiezan a cercenar la posibilidad de escribir notas, le meten mano en sus notas para que las noticias... Baje sí, el nivel de denuncia. Exactamente. Bueno, la Asamblea de Trabajadores de Página 12 denunció este hecho de censura, lo hizo público, y el compañero sigue trabajando y sigue peleando por su derecho a ejercer la profesión de forma libre. Por supuesto que estos márgenes que existen en Página 12 no existen en otros medios, pero... Pero también hubo un colectivo, ¿no? Un colectivo que respaldó esa posición. Que lo bancó, y desde lo sindical... Desde la comisión interna, los trabajadores de Página 12 tienen un sitio en internet, un blog, sus delegados, etcétera, bueno, defendieron al compañero y lo plantearon como una lucha colectiva y no como una lucha individual. Este es un caso en Página 12. En Revista 23 tuvimos también una situación de censura flagrante, que fue en este caso cuando se produce la masacre de Once, donde la dirección editorial, el dueño, Sergio Spolsky, frena la edición de la revista y modifica la nota de tapa que hablaba sobre la situación del accidente y todo el entramado de negocios que había alrededor de los Sirigliano, de la CNRT, de la Secretaría de Transporte, y quita todas las quita de la nota todas las expresiones críticas hacia los funcionarios nacionales. En ese caso, con tanta torpeza que subieron la versión original de la nota a internet sin darse cuenta, con lo cual nosotros pudimos confrontar las dos versiones, difundirlo, hacer una asamblea, repudiarlo y bueno, por lo menos quedarnos la conformidad de haber podido decir esto nosotros no lo dejamos pasar. Por supuesto que no conseguimos un derecho a réplica, pero sí por lo menos lo hicimos público, aprovechamos la confrontación que hay con los medios oficialistas de opositores. Esa noticia salió en el diario Clarín, que por supuesto nunca va a hablar del malestar que hay por la censura en Clarín, pero sí va a hablar del malestar, claro, que hay por la censura en 23. Esto bueno, desde la asamblea lo logramos plantear. En el diario Muy, que es el diario un diario que del grupo Clarín, un diario de corte más amarillista, etcétera, cuando publican en tapa las fotos del cadáver de Ángeles Rawson, una violación a la intimidad, una violencia de género ejercida post-mortem, digamos, o sea, claro, una brutalidad que pone, digamos, que lleva, digamos, la cosificación a un punto de morbo y de pérdida de todo límite, que me parece que hay que poder, digamos, en estos casos, poder preservar. Bueno, los trabajadores protestaron e hicieron público a través de la asamblea un cuestionamiento a esta situación, a que se hayan divulgado estas fotos que no aportaban nada y que eran un hecho de violencia de género. Los trabajadores de La Nación, cuando el diario La Nación hace un editorial comparando a las juventudes oficialistas con las juventudes hitlerianas y estableciendo un paralelismo, digamos que uno puede tener diferencias, y en mi caso las tengo, y muchas con el gobierno nacional, pero jamás se me ocurriría decir que son nazis, es un sinsentido. Bueno, los trabajadores de La Nación hicieron un comunicado, bueno, justo esto coincidió con una movilización que se hizo, leyeron el comunicado en la movilización. Digamos, son pequeñas experiencias, sí, que nos hemos dado en distintos medios. Quedaría por agregar lo que ha sucedido en Telam, cuando Diana Conti da unas declaraciones muy desafortunadas en las que dice, bueno, cualquier cosa voy a Telam y les digo que hagan un cable y me lo hacen como para sostener mi postura, una cosa así, como dando a entender que hay un uso que casi... Un manejo totalmente antiperiodístico. Bueno, los trabajadores hacen un comunicado y lo rechazan. Y en el caso de Canal 7, ellos han expresado en sus reclamos, también en comunicados y en medidas de lucha, su malestar con la gerencia de noticias por las limitaciones que había para cubrir conflictos de lucha como el de LEAR. Y muchas veces logran los mismos trabajadores del noticiero ir a cubrir conflictos en función de la presión que ejercen desde abajo, digamos. Entonces estos son algunos antecedentes: Canal 7, Telam, Página 12, 23, Diario Clarín, La Nación, y seguramente se me está escapando alguno más, pero bueno, donde la organización sindical toma la cuestión de los contenidos, la cuestión de la censura, ética también, etcétera. Digamos, nosotros siempre decimos que la libertad de expresión la vamos a defender los trabajadores y no los patrones. Muy bien, la verdad que es muy... Es un avance bastante importante. Claro, sobre esos avances es que ustedes se largan a la pelea mayor por el nuevo sindicato, obvio. Sí, estos son pequeñas conquistas que obviamente hay que ir por mucho más, poder discutir sí, mucho pero más. Tiene sobre... que, pero si es una práctica, eso se transforma realmente en una influencia muy importante sobre esto que decíamos antes, ¿no? Los contenidos, la responsabilidad frente a lo que se dice. Y es generarle un perfil diferente al nuevo sindicato. Y un control, sindicato. Claro, desde abajo también de lo que los medios intentan meter, ¿no? Sí, sí, generar, digamos, un ruido, un quiebre en la cadena de mandos, en la audiencia de vida. Y bueno, claro. hay otra posibilidad, que es decir, no, yo esto no lo digo, las cosas son así, esto es lo que yo vi. Después, bueno, hay un montón de casos de compañeros que individualmente, uno que me viene a la cabeza es una compañera de C5N que estaba cubriendo en la calle el día que asesinan a Mariano Ferreira y desde el piso le instalaban todo el tema de se mataron entre ellos, es un enfrentamiento, y ella decía, no... No es un enfrentamiento, hay un grupo que está disparando y el otro que está huyendo de las balas. Claro. Y lo dice al aire. Es lo que veía, claro. Es lo que veía, que es dar cuenta en tiempos difíciles, como decía Walsh en la carta abierta, digamos, a las juntas militares. En definitiva, nuestro rol es ese y hay que pelear por defender eso. Sabemos que no vamos a definir la tapa del medio, pero sí que podemos rechazar. Hay un antecedente que me comentaban compañeros con... historia en el gremio, que es en el año 86, en el diario La Razón, los compañeros de diagramación visualizaron que había un aviso en el diario en contra de los juicios de lesa humanidad, firmado por, imagínense, digamos, personajes nefastos, y bueno, a partir de la lucha sindical protestan frente a eso y logran frenarlo, digamos. Entonces esto no solo compete al periodista, el que hace las notas, sino al conjunto de los compañeros. Claro. Y bueno, ojalá tengamos más fuerza para poder contestar y decir nuestra voz frente a las maniobras patronales. Que el grave tema de la mercantilización de la noticia es que los medios se han transformado en plataformas de lobby, en plataformas para generar negocios extra periodísticos. Los dueños de los medios se dedican al negocio de las cámaras de seguridad, al negocio de la obra pública, del petróleo, del juego, nombren la rama de la industria de la soja, todo. De la construcción, electroingeniería, bueno, en el caso de La Nación y Clarín, y harán en Expoagro. Harán suplementos de ese tipo. Por supuesto, yo creo que esto es para una clase de cómo funciona el periodismo hoy en la Argentina. Basta ver los suplementos de campo de La Nación y Clarín y cómo tratan toda la cuestión medioambiental y las denuncias frente a los a la devastación que genera el glifosato y todo este tipo de agroquímicos. Y ver los avisos, ¿no? Ver qué avisos hay, ¿no? Claro. Y cómo se alienan con ese discurso. Bueno, eso sucede en todos los terrenos y es algo que nosotros tenemos que poder abordar, y que no creo que haya que dejar de lado esta pelea. Es paralela a la pelea salarial, a la pelea más estrictamente económica. Nosotros sufrimos en carne propia esa censura cuando salimos a luchar. Entonces no podemos hacer oídos sordos a otros compañeros que salen a luchar y no son escuchados. Así es, bueno. Ha sido un... Muy jugoso tú, como siempre, Tomás. Bueno, muchas gracias por esa el espacio. Esa era nuestra expectativa, ¿no? Bueno. Esa era nuestra expectativa. Me alegro de poder compartir esto y que... Bueno, que ustedes que cubren tantas luchas de trabajadores y que tienen un panorama más amplio de lo que sucede en la clase trabajadora, bueno... se interesen por esto, nos estimula y agradecemos el espacio. Es que es muy importante el paso que están dando. Y un ejemplo para otros gremios que por ahí también están sufriendo presiones desde la dirección burocrática. Y bueno, a veces hay que decir esto se acabó y hay que empezar borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, hay momentos. Y esto es importante cómo han ido construyendo todo esto. Así que realmente están abiertas el programa. Los micrófonos. A ustedes. Los micrófonos continúan abiertos. Bueno, así es. y ojalá que muy seguidito tengamos nuevas noticias, buenas nuevas noticias. Bueno, cómo no. Porque sí, tenemos que hacer el esfuerzo de repicar esto para... Porque sí, creemos que es un problema no solo de prensa, un problema generalizado. Y un proceso... Desde ya quedan invitadas a esta discusión que vamos a abrir sobre el rol de los medios alternativos, cómo coordinar, articular, unificar las luchas. A través del nuevo sindicato, sabemos que cuando la policía metropolitana reprimió en el Borda y atacó compañeros de La Tribu y de Clarín, no les preguntaba si eran de medios comerciales o alternativos, sino que le preocupaba que era prensa y la atacó. Claro. Entonces esto nos tiene que enseñar. Exactamente. Muchas gracias, Tomás. Gracias a ustedes. Y será hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Suerte. Nosotros hasta el martes que viene, a la misma hora, en el mismo lugar. Muy bien. Cuarto piso de IMPA, a la izquierda. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar.